Cuando termino los reportajes, me vuelven los mensajes, me saturan el teléfono, con lo cual tenés un marco de audiencia que es muy importante. Bueno, una radio de la gente, se ve. Sí, sí, viste que dice el eslogan, la radio de la gente, así bueno, que la boca. La radio de la gente, sí, te escuchan. Uh-huh. Y te escucha la gente de los sectores populares. Uh-huh. Muy importante, y el centro también. Uh-huh. Bueno, así que te agradezco que me den la posibilidad. Y bueno, estamos en los últimos tramos de la campaña. Igual, bueno, te quiero decir algo, te veo contento. Sí, sí, estoy muy contento. ¿Eso tiene que ver con la recepción también? Sí, primero estoy muy tranquilo y muy conforme, claro, con lo que hice. Uh-huh. Porque si vos a veces haces cosas porque las circunstancias te obligan a veces a hacer cosas que no te gustan, no podés transmitir con claridad. Sí. Yo estoy con una lucha cruzada contra la corrupción estructural. Uh-huh. Fíjate vos lo que ha hecho Milei. No solo la corrupción económica con Karina Alta. Uh-huh. Coimera. Uh-huh. Y toda esa película con Españolo. Uh-huh. Sino también introdujeron a Esper con los narcos. Qué triste. Ahora con Trump y la rueda sin fin del interés, en vez de pensar en fuente de trabajo. Pero además de la crisis política de Milei, Milei le agregó la falta de humanidad. Ahí está. Ahí porque está. Cuando vos le pegás a un viejo, cuando vos le sacás la plata a los niños del Garrigan, y cuando vos no atendés a los discapacitados. Uh-huh. Estás revelando una falta de humanidad y sensibilidad. Fíjate vos, un tipo que tiene sensibilidad con los perros. Uh-huh. Que tienen Olivo. Sí, y no, sí, con, sí, los chicos que tienen necesidades de protección. Uh-huh, uh-huh. Tiene como un hotel 5 estrellas para los perros de él. Uh-huh. Y resulta que los chicos discapacitados no tienen derecho a acceder a una protección. Uh-huh. O sea, es tan perverso lo que hizo Milei, quitándole el trabajo a la gente, con la corrupción económica y el robo, son unos ladrones, sino que además con expresiones de falta de humanidad. Uh-huh, uh-huh. Que no se habían visto antes. Uh-huh. Ahora, cuando vos vas para el otro lado y te encontrás con el peronismo, decís, bueno, la esperanza es el peronismo, pero te lo encontrás a Val, que es un corrupto, ¿me entendés? Le hicieron un libro de los contratos truchos en Paraná y ha hecho un acuerdo político para que no lo citen a declarar. A cambio de eso rompió el peronismo, cerró la puerta del partido y eliminó las posibilidades de elecciones internas que nos hubieran permitido ir con lista única y ganar por 100.000 votos Entre Ríos. Rompió el peronismo, un pecado mortal. Y eso lo hizo no por equivocación, sino porque hizo un acuerdo para que le den fuero, para que no lo citen a declarar en tribunales. Mirá, vos sabés que en esa causa han citado a declarar a los cafeteros. Uh-huh. Y al personal de limpieza. Sí, sí, sí, sí. Yo sí, estuve sí, leyendo sí, las declaraciones de uno de los cafeteros. Entonces el tipo dice, pero ¿cómo me citan a mí? Yo no sé lo que es un cheque. Uh-huh. Los cheques los firma el vicegobernador. Uh-huh. Val. Ahí está. Yo no sé, en mi vida he firmado un cheque, nunca tuve una chequera. Uh-huh. Es una cosa cómica que citan gente para no citar a los verdaderos responsables. Uh-huh. del bueno, ¿qué va a pasar en el Senado? Cuando vayan a tratar lo de Salto Grande, que están dando vuelta a la prensa. Sí, ya lo tiraron. Bueno, ¿a quién va a votar Venegas Lynch? ¿Por Entre Ríos o por lo que le dice Milei? No hay ninguna duda, él no existe en Entre Ríos. Cuando vaya a votar Val y le digan, como le dijeron a Cuéder, o le digan, mirá Val, si vos votás en contra del gobierno te movemos la causa de los contratos. Los carpetazos. Va a volver a hacer lo mismo que hizo acá, va a cerrar las puertas del peronismo, nos va a traicionar. Y si vos lees El infierno del Dante, que es una obra maestra de la literatura, al lado de la hornalla y del fuego están los traidores. Los traidores son los que rompen la unidad del movimiento popular. Los traidores son los que votan en contra de la gente. Los traidores son los que cuando lo mandás al gobierno, en vez de trabajar para el gobierno, trabajan para ellos y su familia. Mirá lo que terminó haciendo Yo la verdad que estoy tan... Te duele eso, ¿no? El estoy tan indignado. Por si fuera poco, lo que hizo Barlo hizo renunciar al senador Maín de Paraná para que subiera su esposa como suplente, la esposa de Val, senadora. Entonces, yo tengo una indignación. Tengo 80 años, Pablo. La verdad es que estoy muy vital, tengo muchas propuestas. Sí, sí, muchas pero dije, puede ser que con mi experiencia y lo que tanto me ha dado el peronismo y la confianza de los entrerrianos que me apoyaron tanto y lo que conseguí, yo me quede en mi casa con los brazos cruzados cuando yo tengo la autoridad para sacarle la careta a estos tramposos como Val. Yo puedo mirar a los ojos de los entrerrianos porque jamás tuve una causa por corrupción, hermano, en toda mi vida. Te voy a decir una cosa que es una grosería. Al lado de estos tipos me siento un boludo. Andan con inteligencia artificial, antena satelital, choferes, custodia. Yo ando viajando con mi mujer, que hace 60 años que estamos juntos. Hasta helicóptero dice que usaron. Bueno. Vinieron a Yeruá en helicóptero. ¿Vos sabés cuánto vale la hora de helicóptero? Casi $4,000. Y acá llega el mensaje que dice que hay carteles bastante grandes y tiran. Bueno, el cartel central de acá pagan 12 millones de pesos porque pagan hasta alquiler. ¿De dónde sacaron esa plata? Si Esper trajo la plata al narcotráfico, esta plata tiene que explicarse el origen, porque si no, es una fortuna de varios millones de dólares. No, bueno, ahí que... presentaron, viste, una denuncia penal y electoral. En el juzgado federal presentaron una denuncia al doctor Reggiardo junto con el intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, para que se investiguen. Pero ellos lo presentan porque hay una diputada nacional de La Libertad Avanza, una diputada de Milei que se llama Marcela Pagano, que dijo dónde y quiénes le habían pagado la campaña, y entre los que... A Milei para ser presidente. Bueno, y lo nombran a uno de los integrantes de la lista de Val. Bueno, todos ellos estuvieron en la misma lista con Cuéidar, ¿no? Yo digo, si nosotros no terminamos con la corrupción, Pablo... La gente sigue indignada. Vos vas a ver una... Mirá, yo recorro y hablo con la gente. Vas a ver una señora y te dice, mirá, estoy viendo a ver si puedo, con los huesos de ayer, darle gusto al guiso de hoy. No tienen para comer. Encima de que no tienen para comer, los hijos no tienen trabajo. Y vos ves que crecen los hijos y se le van afuera y se le va el corazón con eso. Y encima bombardean a esa mujer que está en ese estado de necesidad con los contratos truchos de Val, con la proscripción en el Partido Justicialista eliminando la interna, con Esper, con el narcotráfico, con Karina Alta Coimera. Es un bombardeo que la gente dice, yo no voy a pensar en la política. Aparte, Héctor, hubo un escenario que generó expectativa, que es lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo sí se unifica. Pero mira el Entre Ríos y dice, en Entre Ríos no pasó. Cuatro listas. Se rompió, hay cuatro listas. Obviamente a veces el recurso que utilizan es, no le hacen el caldo gordo al oficialismo, y están manifestando que no, que aparte el peronismo no congregó a todos, ¿o no? La interna hubiese sido la gran expresión para unificar y darle valor al ganador, ¿o no? Exactamente, si hubiera habido interna, hay una sola lista. Pero fíjate otra cosa, Pablo, si hubiera sido uno que se fue afuera, pero son cuatro sí. A los cuales proscribieron. Y además, cuando vos producís un hecho como es la proscripción, en un movimiento que es rebelde y revolucionario como el peronismo, ¿qué pensás que va a ocurrir? Buscaron otros canales de expresión. Sí. O sea que Val sabía cuando prohibió la interna que iba a romper el peronismo. ¿Y por qué lo hizo? Yo creo que hay un pacto de protección. Lo hizo para que no lo citen a declarar en tribunales. Está buscando fuero, no está buscando... Una mega causa, que obviamente al ser vicepresidida la Cámara de Senadores, obviamente era el hombre fuerte del gobierno, una mega causa que en cualquier momento va a tirar para todos lados, ¿no? Pero lo va, ¿sabe a quién va a llevar? A los cafeteros, a los choferes, sí, a los NP. Sí, a los que andaban con la tarjeta, a los que andaban, eso van a terminar pagando los platos rotos de mucha gente. Héctor, en este sentido que te estoy preguntando, ante este escenario, ¿no? Se transforma en una de las elecciones más importantes en medio término, por esto es que vos describiste un modelo, pero que hay que ir a debatirlo adentro de las cámaras. Se Mirá, transforma Pablo, en importante la conformación. Es muy importante. Ahí está. Porque en el Senado de la Nación se debate el presupuesto junto con diputados y ahí se distribuye la riqueza nacional. Ahí nosotros tenemos que pelear que no nos sigan robando la caja de jubilaciones de Entre Ríos. Ahí nosotros tenemos que pelear que no nos sigan pagando 2 pesos por la energía de Salto Grande y cuando vamos a comprar nos cobran 23 y hacen que no dé utilidades, con lo cual nos están robando Salto Grande. Ahí hay que pelear que si no nos pagan lo que corresponde, nos damos vuelta y la energía de Salto Grande la agarramos para Entre Ríos, porque nosotros por la ley Maya somos dueños del 67,5% Entre Ríos, el 27,5% Corriente y el 5% Misiones. Arreglamos con Misiones y Corriente y nos distribuimos la energía que necesitamos en nuestra provincia para el desarrollo. O sea, hay una imagen de que Entre Ríos es muy rica, y es muy rica, pero la han abandonado mucho y se ha vuelto pobre, ¿me entendés? Mirá, hay otra cuestión. Recorriendo los caminos te das cuenta de la riqueza agrícola. Vos sabés que aquí había 6... Caminos medio roto igual, destruido. Bueno, vos también estás ahí en un proyecto con el tema de... del pasaporte entrerriano de circulación a los camiones brasileños. Buena esa. Brasileños. El otro día destaqué, entrevistamos a todos los candidatos. Más allá de algunas propuestas que son muy soñadoras de algunos candidatos, el único que planteó proyectos concretos fuiste vos y lo estás llevando, que tiene que ver con el tema de Salto Grande, CTM, y esto de los caminos, que hoy están abandonadísimos, hay un índice de accidente. Nosotros planteamos la reconstrucción de la ruta caminera ya cobrándole pasaporte de circulación, que es legal, a los camiones brasileros, paraguayos, uruguayos. ¿Por qué? Porque los camiones argentinos ya pagan la patente y el impuesto a los combustibles. Sí, sí, sí. No es a eso, Manuel. Además, ellos pagan en Uruguay, ¿por qué no van a pagar acá? Y hacen un cruce importante, que es el cruce bioceánico, desde Montevideo hasta Valparaíso, Chile. Cruzan todo Entre Ríos y nos han destruido las rutas. Sí, sí, sí. Aparte dice que vienen 2 camiones, arman uno acá y vienen el doble de pesado por rutas argentinas. Claro. Hay que controlar eso. Claro, bueno, yo estoy planteando no solo que nos den lo de Salto Grande, sino que en Salto Chico, vos viste con la fuerza que sale el agua. Ese proyecto está bueno. Poner, no hay que hacer infraestructura, ni indicamiento, ni impacto ambiental. Ponés unos pontones que en la panza tienen turbina como la de los aviones y generás energía para tener industrias de alto consumo en Concordia en Salto. Es impactante en Federación. Estoy planteando... Fíjate que Entre Ríos... Y no es utópico eso, se puede hacer con decisión política. Ya lo trabajamos y hay quienes invierten para darle la concesión y que recuperen el capital invertido y renta y después queda para Entre Ríos, como se hizo con Salta Grande. Vos sabés que Entre Ríos había 6 aceiteras que le sacaban el aceite al girasol, al maíz, a la soja, al lino, a la colza. Y en Italia, que es un centro de producción de aceite de la mayor excelencia, vos sabés que los aceites se califican por el gusto, y es como el vino, vos viste, vos cruzás la uva Malbec con la Sauvignon o esta o la otra, y tiene un determinado gusto. Sí. Fueron premiados las aceiteras entrerrianas por el corte entre el aceite de girasol y de maíz y no sé qué otro. Había 6 aceiteras. Ahora no hay ninguna, queda una funcionando en Gualeguaychú. Y sale la producción de Entre Ríos y se va 700 kilómetros a Córdoba, aceitera general de esa, a sacarle el aceite, con un costo mucho mayor. Pero es claro. ¿Sabés qué pasa? No conocen Entre Ríos, no viven en Entre Ríos, no aman Entre Ríos, y para defender Entre Ríos vos tenés que estar acá. No ser un candidato que viene y conoce la plaza... el centro, está un día y no lo ve nunca más. Y aparte hay una demanda del vecino, esto de decir, los, mirá, hoy 17 de octubre, ¿no? Día del peronismo, la lealtad peronista, ¿no? Que muchos el nombre, porque lo plantean acá, el nombre del peronismo, el peronismo ha puesto regado de sangre la Argentina porque lo han perseguido por todos lados. Pero muchos nombres de ese peronismo se han enriquecido, se han alejado de la gente. ¿Cómo? Eso es una demanda hoy del vecino, ¿eh? Yo digo que expliquen lo que han gastado en la campaña de Val, porque Val no tiene quit ni quil, no tiene antecedentes laborales, todos los cargos que ha tenido ha sido designado por el peronismo y tiene un patrimonio que tiene que explicarlo y además tiene que explicar de dónde sacó la plata, esta plata obscena. ¿De dónde es? Porque si la dispersa sabemos que es del narcotráfico. Uh-huh. ¿Esta quién se la dio? Porque no puede ser de él. Uh-huh. Son varios millones de dólares en una campaña obscena, uh-huh, en un escenario donde la gente no tiene para comer. Uh-huh. Bueno. Y dijeron que no había recursos para la interna, ¿te acordás? Claro, que fue una de las... claro. Uh-huh. Si hubieran dado la interna tendríamos una sola lista, el peronismo volvería a triunfar. Uh-huh. Mirá, el pecado, mirá, hablando del Día de la Lealtad, el peor pecado es el de la traición. Uh-huh. Y los traidores son los que rompen la unidad, uh-huh, en base a intereses personales para servir a otro. Uh-huh. La traición es uno de los pecados. Y haber roto la unidad del peronismo como lo hizo Val es un hecho de una gravedad, porque no solo nos perjudica en esta elección, nos perjudica para el futuro, va a ser muy difícil la reconstrucción de la unidad del peronismo. Uh-huh. Al menos, me parece que la manera de que se reconstruya es que todos los que participamos en esta elección no participemos en el futuro. Uh-huh. Y que venga gente nueva, una nueva camada de jóvenes. Uh-huh. Y porque el peronismo es como el río, ¿viste, uh-huh, Pablo? El río, vos lo podés tapar un rato, pero a la larga el río corre. Sí, te va a pasar por arriba. Sí. Te va a pasar y además, el río, si vos caminás por la costa, vos viste que está yendo lleno de basura. Uh-huh. El peronismo es como el río, tira para afuera lo que no es del peronismo. Sí, depura. Se va depurando. Bueno, llegan un montón de mensajes. Hay uno que, si bien ya te respondió Héctor, un oyente que dice, hay que entrar y ganarles adentro, dice. Bueno, pero no lo dejaron. No, es que cerraron la puerta. Eso hay que aclararlo. Hicieron una cosa y que... Y no solo a Héctor, había otras expresiones. Bueno, estaba... Quien te acompaña hoy en para la lista de diputados también intentó ir por una lista. Bueno, lo que dice el compañero, eso es muy importante. Hay que ganar. Y nosotros fuimos por adentro. Sí, nos cerraron la puerta. Uh-huh, uh-huh. Nos hicieron trampa. Uh-huh, uh-huh. Una cosa grave en el peronismo. Ahora, yo no espero nada de Milei porque sé lo que va a hacer. Seguro. Sé que... Pero lo que no puedo esperar es que un peronismo me haga trampa al propio peronismo, porque si le hace trampa al propio peronismo, le va a hacer trampa al gente y al pueblo. Esta es una oportunidad tremenda. Mirá, yo me he planteado un desafío con Concordia, porque Concordia tiene una vocación de poder muy importante. Concordia está enojada. Sí. Fíjate que nadie saca la cabeza y nadie ha hecho nada en Concordia. Ni de recorrida de barrio, ni nada, porque la gente está muy enojada. Pero yo me he empeñado viniendo a Concordia porque tengo el desafío de ganarme el afecto de Concordia y la confianza en base a lo mucho que hice en Concordia. Si Concordia se pone de pie contra esto que han armado en Paraná con Val, que es una trampa, definimos la elección de Entre Ríos. Y reconstruimos sobre la base de Concordia o de una Concordia triunfante la reconstrucción del peronismo. Por eso yo le pido lo de Concordia. Bueno, pero hay muchas expresiones y agrupaciones que hoy se encolumnan con tu mensaje, pero también con tu figura hoy. Hay expresiones del peronismo. Hay un grupo de jóvenes que está armando lo que son las promotoras Maya Guzmán, que encabeza un joven que está todo el día en la calle, que es Pancho Álvarez, que tiene un entusiasmo y es bien visto, un trabajador prestigioso de una familia y de una historia peronista. Yo creo que Concordia tiene que ponerse de pie, no dejar que los demás resuelvan por Concordia. Concordia es la ciudad con mayor vocación de poder de Entre Ríos. Si Concordia se pone de pie, yo le digo, Concordia, dame la confianza, que voy a hacer lo mismo que hice antes. abrís la boleta y vas a encontrar la flor, lo único diferente. La flor es la esperanza, la flor es la primavera, la flor es el resurgir de la naturaleza. Y si vos ves el video de nuestra publicidad, la flor sale del corazón de Evita y se traslada a la boleta. La flor es como un padre que mira al hijo en la cuna, todo por realizarse, por la esperanza. Nosotros no prometemos nada. Yo voy a trabajar con un objetivo fundamental, que es una consigna que plasmamos hace muchos años con Jorge Busti. Para nosotros primero Entre Ríos, y después gobernar es generar fuente de trabajo. Pablo, no hay ninguna sociedad en el mundo que se haya reconstruido sino sobre la base del trabajo y la producción. Y sin trabajo y producción, además de crisis, no hay paz social, porque el trabajo es un reorganizador social que permite también el buen humor y la armonía familiar, ver que los hijos trabajan. Todo recupera el tejido social. Este es el desafío. Yo le pido a la gente que vaya a votar, que nos dé la confianza, que vote Maya Guzmán, que busque la flor, que busque la flor. Donde está la flor, estamos nosotros. Aparte, te lo quiero preguntar, vos sabés que nosotros detectamos y lo analizamos con Pablito muchas veces, que es como que se ha agrandado la gran avenida del medio, ¿no? Hay un sector que obviamente encolumnado con el gobierno nacional, un sector núcleo duro del peronismo que va a acompañar al peronismo oficial, pero se achicaron esos espacios. El que capitaliza ahí en el medio, hasta te diría sectores radicales que empiezan a ver, che, la lista de la flor, ¿ves que esto se puede dar? Bueno, en nuestra lista hay muchos radicales. Ah, ¿viste? Claro, y además nosotros estamos planteando que es importantísima la reorganización, porque los peronistas estamos sin organización, pero los radicales también están en la misma situación. Un partido centenario como el radicalismo tiene que reorganizarse, porque cuando vos tenés partidos organizados, tenés alternativas de poder. Ahí está. Si uno no gobierna, bueno, eso que decís. Si uno no gobierna bien, miran el otro, ¿me entendés? Hay muchos demócratas cristianos que tienen una concepción social muy importante. Bueno, los socialismos ya lo congregaron, que eso está bueno. Integra nuestra lista los socialistas, también una joven dirigente como Sofía Gán, que es una profesional de la salud, nieta de un viejo dirigente peronista como Fernando Pascual Gán, que fue diputado y fue presidente del Club Patronato, un hombre dedicado al deporte también, un médico prestigioso. Además, Gustavo Guzmán fue diputado provincial. Y casi fue intendente de Paraná, es un joven con una experiencia. El único viejo de la lista soy yo, hermano. Con la experiencia, pero hay que nuclear todo. Pero les aporto la experiencia y ellos tienen el impulso de la juventud. Y además, todos los días me plantean un desafío. Seguro, eso está bueno. De trabajo, y yo no me les achico, llevo el ritmo de trabajo. No para, Héctor, eso damos fe, porque yo comparto un grupo en el que me llega la información y la verdad que no pará, eso está bueno. También un gran mérito de esto de decir, Héctor podría estar en su casa tranquilo, y dijo, no, son momentos de involucrarse, son momentos difíciles para Argentina, hay que estar o no. Estoy totalmente de acuerdo. Además, si vos asumís una responsabilidad, tenés que dar el ejemplo. Cada uno tiene que dar el ejemplo. Y yo también pensé muchas veces, es lógico que yo me quede en mi casa con los brazos cruzados y no le devuelva a los entrerrianos con mi experiencia un sacrificio de todo lo que he recibido de Entre Ríos, de respaldo y cariño de la gente. Es lógico que yo me quede con los brazos cruzados y no le dé el ejemplo a mis nietos, demostrándole que hay que ser solidario, que hay que pensar en el amor al prójimo, que hay que pensar en que un Entre Ríos sin trabajo es un Entre Ríos de crisis y sin paz. Entonces por eso me comprometí y vengo con mucho entusiasmo en la etapa final. Y una cosa última que te digo. Hoy a las 7 de la tarde en punto vamos a hacer una conferencia de prensa en el local de UPCN, un local gremial. Nosotros estamos comprometidos con muchas organizaciones gremiales que nos apoyan, que queda en Irigoyen al 800. Lindo lugar. Es una conferencia de prensa que invitamos a la prensa. Y vamos a plantear ahí nuestro compromiso con Concordia y con los entrerrianos. Y es importante si nos pueden cubrir con la radio, porque creo que va a haber un mensaje complementario a lo que nosotros decimos, y además hemos tomado el 17 de octubre, no de casualidad, para venir a Concordia. Tiene una simbología de lealtad y de jerarquía, y de darle la importancia que corresponde Concordia en la reconstrucción del movimiento popular. Es fuerte, ¿entendés? Fuerte. No elegimos otro lugar, elegimos Concordia deliberadamente, porque estamos, tenemos un desafío de ganarle el corazón a Concordia, ¿me entendés? Tenemos el desafío... Con la flor. Por la, votá la flor. Vos sabés que tenemos el desafío, que esa bronca tan grande que tiene Concordia en el último día explote en rebeldía y esperanza y vote la flor, ¿me entendés? ¿Entendés? Somos peronistas. Te quiero preguntar, Héctor, también, a espacio y esta expresión que no, que estás encabezando con Guzmán y con la... ¿Favorece esto de la UP, de la boleta única de papel? Porque viste que antes se jugaba, te embalotaban. Hoy me parece que no la tiene tan segura esa, ¿o no? Mira, en esta elección la decisión de la boleta única de papel es mucho mejor, porque es mucho más democrática. Ahí está, ahí está. Hubiera sido mejor que hubiera habido PASO. Entonces, con las PASO se eliminaban los tramposos como Val, que nos cerraron la puerta. En las PASO se definía cuál era la lista. No podían prohibir las PASO. Bueno, no se hicieron las PASO, entonces Val pudo romper la unidad del peronismo. Si hubiera habido PASO, no se rompe. Pero en esta elección va a haber un problema con la boleta. Primero, porque la gente no tiene interés, porque está preocupada por su situación personal, alimentaria y de trabajo. Y segundo, cuando ahora abra la boleta, se va a encontrar con candidatos que no se ve la foto, ni se lee muy fácil la letra. Lo único que aparece nítido y diferente es la flor. Ahí ¿me está, entendés? Clarito. Y bueno, y nosotros acertamos en poner una flor. Es un mensaje primaveral y de esperanza. Pero yo, vos sabés que ese análisis que vos haces, yo creo que va a haber más de 100.000 votos entre blancos, anulados y demás. Sí, mucha sí, gente sí. va a votar equivocada, mucha gente de nervios no va a votar. Vos sabés que antes... O va a elegir una columna y no la otra. Exacto. Viste que tenés que poner en senadores, a Héctor obviamente, pero también tenés que poner a Guzmán. Bueno, mirá. Antes la gente iba con la boleta en el bolsillo, y pese a ir con la boleta en el bolsillo, cuando estaba en el cuarto oscuro adentro se pone nerviosa, porque es un hecho no habitual. Además, porque atrás tuyo hay una cola de 20 personas que están esperando que vos votes rápido porque tienen que entrar. Acá es peor, porque ahora el presidente Mesa, no hay más boleta. El presidente Mesa le da una hoja donde están los candidatos y le dice, vaya allí, que hay un cuadradito, no hay cuarto oscuro, sino un cuadradito donde vos te metés adentro y tenés que marcar ahí la boleta. Cuando vos abrís la boleta, la gente se va a poner muy nerviosa y no se va a ver, en muchos casos se va a confundir porque es una experiencia nueva. Pero yo creo que sirve para el futuro si hacemos docencia de lo que significa la boleta única de papel. Es un ahorro importante económico, es un progreso en lo democrático porque trata a todos por igual. Bueno, esperemos igual, hay muchos instructivos, está bueno, pero hay que estar atento. Lo que sí, vayan a votar. Es un momento, es un acto de la democracia, defendámosla con todo lo que tengamos, y es uno de los derechos más importantes, ir a elegir nuestro representante. Yo, bueno, antes de despedirme, Pablito, y agradecerte, te digo lo siguiente. Concordia nunca ha sido indiferente, ni nunca ha estado dormida, dejando que los demás resuelvan el destino de Entre Ríos por Concordia. Siempre Concordia ha asumido una jefatura en la decisión del destino de Entre Ríos. Yo me he empecinado en venir muchas veces a Concordia porque me quiero ganar la esperanza y el corazón de Concordia. Lo he hecho mostrando lo que hice en el pasado, las leyes más importantes de Concordia. Me acuerdo el hospital más grande con Jorge Busti, un gran progreso para la salud de Concordia, con la más alta tecnología que en pocos lugares del país están. Entonces decirle, yo voy a volver porque tengo familia y tengo amigos en Concordia. Y Creo que esta pasión y esa desesperación por ganarme la confianza de Concordia uh-huh. es un esfuerzo que no han hecho otros candidatos. Uh-huh. Y esto, hago estos candidatos porque quiero Concordia, quiero Entre Ríos uh-huh. y creo que la reconstrucción de Entre Ríos está vinculada a que Concordia uh-huh. traslade ese enojo y esa bronca en esperanza. Y les pido uh-huh. que esa esperanza se la dé a la flor. Uh-huh. Uh-huh. Ahí está Maye Guzmán. Uh-huh. Y les pido que nos voten y que nuestro compromiso de trabajo está firme. Uh-huh, espero volver como senador. Ahí está, bueno, queda poco tiempo, ya la última semanita, Héctor, tenés que meterle. Como siempre es un gustazo tenerte en el programa. A mí me gusta charlar con vos más allá del escenario electoral. O sea que la vamos a seguir a esta, Héctor. Sí, te agradezco. Después sea senador, uno espera que le vaya bien a Héctor, pero si no, obviamente Héctor es un referente de la política y lo vamos a tener para seguir hablando de esta actualidad. Muchas gracias, como peronista siempre comprometido con el destino de los sectores populares, te agradezco enormemente y mi saludo afectuoso para la familia de Concordia. Perfecto, qué lindo tenerlo, Héctor Maya. Pablito.